Bueno, hoy día nosotros estamos mandatados por nuestro presidente Sebastián Piñera junto al ministro don Osvaldo Procurisa y a nuestro subsecretario de Serna Geomin, por lo mismo, para ayudar a los pequeños y a los medianos mineros a desarrollarse. Ellos son un pilar fundamental en nuestra provincia porque generan desarrollo económico. Y nosotros como gobierno, nuestra principal tarea es apoyarlos, protegerlos y que trabajen tranquilos, disminuyendo considerablemente el tema de accidentes en sus labores.